Nuestro corresponsal en Córdoba, Matías Ferrer, después de que venga esta frase de Depeche Mode, que lo presenta de cuerpo y alma entera, a nuestro corresponsal en Córdoba, Matías Ferrer, que estuvo en la marcha de las mujeres en Córdoba. Hola, hermanito, ¿cómo andas? Buen día, Pomelo, y a todo el equipo, y obviamente a la hermosa audiencia de Desayuno. Acá, bien, con muchas novedades. Bueno, quiero hacer un breve resumen, obviamente, de lo que fue ayer, pero tampoco extenderme mucho porque tengo la novela del año para contarles. Lo de ayer fue tremendo, realmente un terremoto, como decías vos, aquí en Córdoba. Aproximadamente 90.000 personas llenaron las calles de la capital cordobesa. Fue impresionante. Y sí, también rescato lo que decía Ley, la presencia de jóvenes. Había estudiantes secundarios desde Tras las Sierras hasta, bueno, obviamente de Córdoba misma. Muchos jóvenes en las calles. Gremios, mujeres de gremios. Si bien, como decíamos, el paro activo de mujeres, obviamente, por no tener un apoyo sindical, no se pudo llevar adelante. Vi dos locales, dos comercios justamente de comida que ya anunciaban que hoy no trabajaban porque se adherían al paro. Son como un granito de arena, pero que me parece que está bueno como para pensar a futuro, ¿no? Como son todos estos procesos políticos. Lo más fuerte de la marcha, lo que a mí me impactó, fue un sector de un grupo de mujeres que circulaban corriendo a lo largo de la movilización y te frenaban llorando, preguntándote si la habías visto. Pero bueno, las chicas te paraban y llorando te preguntaban si la habías visto, y ellas en manos llevaban la foto de alguna de las tantas mujeres desaparecidas y asesinadas, ¿no? Era terrible, y también el impacto generaba al resto de la gente que estaba en la movilización, porque la mayoría terminaban o con un nudo en la garganta, con los ojos llenos de lágrimas, la verdad. Terrible, pero lamentablemente no deja de reflejar una triste realidad, ¿no? Se exige por la ley, por la legalización del aborto, algo que es sumamente necesario y que me llamó la atención muchos sectores que el año pasado se oponían a asociar la legalización del aborto con la marcha por el Día de la Mujer Trabajadora. Este año esa, por lo menos esa diferencia no la noté, o fue mínima. Y por otro lado, algo que ya tiene que ser política de Estado, que se tome medidas concretas para frenar la ola de femicidios que viene ocurriendo ya este año, que va escalando y va superando lo que fue el 2018. Pero bueno, Córdoba con 90.000 personas en las calles, y cierro la crónica con un hombre que me crucé en una esquina que estaba realmente el tránsito saturado, que me mira y me dijo: che, y esto lo han hecho las mujeres. Ya con eso quedó claro, yo estaba a más de 15 cuadras del patio Olmos, que es donde finalizó, en realidad a cuadras del patio Olmos finalizó la movilización, y a más de 15, 20 cuadras se notaba el impacto de las mujeres en las calles de Córdoba. Cerrando con lo que fue y haciendo un parate con la crónica de ayer, vamos con la novela. Yo creo que con lo que está sucediendo en Córdoba, Netflix tiene para hacerse uno o dos invierno y hacer dos o tres temporadas por lo mínimo con lo que está pasando. Y esto de referencia a la interna de Cambiemos. Es terrible que el partido que es exacta del diálogo no logra ordenar una interna en Córdoba. Eso desde ya habla de la situación política en la que estamos atravesando, que a nivel nacional sigue sacando la cabeza, lo que no se da a nivel local, ¿no? Pero a nivel nacional todavía no está definido nada, y acá en Córdoba hay una crisis de representatividad terrible. ¿A qué me refiero? El 17 de marzo, ya faltan muy pocos días, se van a llevar adelante las internas en Cambiemos, a cara de lo que sería la elección provincial del 12 de mayo, ¿sí? Por un lado tenés a Mestre, que va como precandidato a gobernador, con Carlos Briner, de Belville, que va como vice, y de Loredo, el pibe que hizo campaña con el ARSAT, y que va como intendente, ¿sí? Por otro lado, está el sector que es preferido por la Casa Rosada, que es sería encabezado por Mario Negri como gobernador, Baldassi como vice y Luis Juez como intendente. ¿Qué pasa? ¿Por qué digo que Mario Negri es el preferido de la Casa Rosada? No nos olvidemos que hace unos días en La Pampa, el candidato impulsado por la UCR, Kronenberger, le ganó al Colorado McAllister en interna, algo que mató a la nación porque obviamente el preferido de cambio de la nación era McAllister y quedó por el piso con su adversario en interna, ¿no? Desde la nación quieren evitar llegar a esto, no quieren que gane Mestre para no perder el poder en la provincia, ¿sí? ¿Qué sucede? Desde dos empresas de correo dicen que no pueden asegurar la logística de las elecciones del 17 de marzo por falta de tiempo. Consideran que necesitan entre 40 y 90 días para poder llevar adelante la logística. Entonces, el sector de Negri se agarra de este argumento por parte de las empresas de correo y dice que al no existir una empresa que asegure la logística, que sea independiente de los sectores que están en pugna, ellos no pueden llevar adelante esta elección, ya que consideran que no va a ser transparente. Obviamente Luis Juez vuelve con los fantasmas de el fraude electoral y de nuevo el déjà vu de Juez hablando de que le van a robar las elecciones. Entonces ellos no quieren llevar adelante la interna, pero Mestre toma el hecho de que las internas de los partidos políticos nunca han tercerizado el servicio de traslado de urnas y la logística, siempre fue asegurado por el mismo partido, pero lo que pasa acá es que estamos hablando de un frente que no es solamente la UCR, sino que también está el PRO y el Frente Cívico, ¿no? Entonces, desde lo que sería el sector de Negri, consideran que si lo va a asegurar el aparato partidario a la logística, la estructura partidaria está en su mayor porcentaje del lado de Mestre. Es por eso que se estarían negando. Esta semana esperamos los cordobeses tener una solución de este inconveniente, pero el jueves Mestre tiró una bomba, que fue el hecho de que si no le dan la posibilidad de disputar la interna, él iba a solicitar a la UCR poder presentarse con la lista 3 que representa históricamente al radicalismo. Ante esta situación, la jueza electoral Marta Vidal convocó a las partes el día viernes, ayer, como para llegar a un acuerdo, pero a este encuentro solo participó Mario Negri y Luis Juez, que obviamente tuvieron la nulidad de los comicios. Desde el maestrismo no se presentaron, enviaron un comunicado denunciando de maniobras dilatorias al sector de Negri, y mientras que el PRO, los representantes del PRO, que tampoco se presentaron, dijeron que la solución tenía que ser política y llamaron a la intervención de la Mesa Nacional de Cambiemos para darse de poner fin a esta disputa, a esta diferencia, ¿no? Por el momento, lo único que queda es esperar. El lunes se espera un fallo de la justicia electoral para ver si se habilita la primaria, para ver si se habilita la interna. Pero si el lunes se habilita la interna, Mario Negri, Baldassi y Luis Juez decidieron que no van a competir, ya que consideran, obviamente, no están garantizadas las condiciones, y a la vez solicitaron a la jueza con la cual se reunieron ayer a que facilite el proceso para desarmar Cambiemos. En el caso que no se apruebe la interna, el sector de Mestre no va a participar, pero a través de la lista 3. Nuevamente se rompe Cambiemos. Qué bárbaro, qué terrible, qué impactante noticia, porque como decíamos, Córdoba es la base, a ver, no sé si la base, pero digamos un bastión importante para el triunfo de Macri, y de esta manera, yo creo que lo ponía en el marco de la gran crisis económica que estamos viviendo, ¿no? Crisis económica y representatividad. Ahora, obviamente, que en su momento construyeron una alianza que le iba a permitir ganar a nivel nación, pero tanto desde el maestrismo y por otro lado Luis Juez reconocieron que Cambiemos no estuvo construido nunca a nivel provincia, a nivel gobierno, claro. No estuvo consolidado Cambiemos en ningún momento. Formaron una alianza con sectores que por su cuenta querían disputar la provincia. Y era obvio que en algún momento la instancia iba a llegar, llegó, estuvieron pateando su último momento la interna, porque obviamente el sector que le conviene que gane a Macri no va a ganar en las internas acá en la provincia de Córdoba. Claro, otra cuestión es que quedó claro que la única estructura real que hay es la de la UCR en la provincia, que Cambiemos no pudo. Exactamente, la estructura real en la provincia detiene la UCR, y eso se están demostrando con esta medición de fuerza, ¿no? Al lunes, a ver cómo termina esta novela. No va. Queda nada. Pero no sé cómo van a hacer con la logística, porque imagínate, si de la empresa de correo decían que necesitaban entre 40 y 90 días para resolverlo, que te confirmen una semana antes que va a llevar adelante una interna, que igual manera, si la aprueban, no la van a poder llevar adelante porque el negro ya se bajó. Ya decidieron hacer a última hora, confirmaron que ya no van a participar. Bueno, te comento que el radicalismo de Río Tercero, en su gran mayoría, digamos casi unánimemente, apoya la postura de opuesta a la Casa Rosada, digamos, ¿no?, que tiene Mestre. Bueno, Mati, muchas gracias. Ha sido un hermoso, brillante, dignísimo trabajo. Ya inclusive el de anoche, te cuento que las redes sociales, el Desayuno de los Tontos, explotaron con el trabajo tuyo y el de Leisa, allá en Córdoba y acá en Río Tercero. Muy linda la cobertura también. Felicitaciones a Leisa y el Colo, que estuvieron también ambos. Bueno, vos tuviste que trabajar, no hiciste el paro porque no podías tampoco, ¿no? Pero chicos, estuvieron trabajando y dando la mano en la cobertura. Estuvo buenísimo, la verdad. ¿Por qué tenés que...? ¿Por qué? Somos un equipo, no tenés que hacer nombres. Es así, zombie. Aparte, perdón que te dije zombie, yo sigo con la estructura vieja, pero ahora pasaste a ser el pomelo. Un beso, Mati. Un saludo, lo vemos. Que siga lindo el desayuno. Muchas gracias por el culebrón cordobés que nos acabas de contar. Bueno, escuchamos a Mati Ferrer contando estas peripecias cordobesas, la marcha sobre todo. Bueno, vamos a darle fin, bueno, fin, arte. You've been